01-807-1623-30, la línea sin costo para que te comuniques desde cualquier punto de la República Mexicana donde nos escuches a través de www.radioquerétaro.org. Y si te encuentras aquí en la ciudad de Querétaro, comunícate con nosotros al 238-5111. Y ahí vamos a estar atendiendo tus llamadas, tus comentarios. Y también, ¿por qué no?, nutriendo la plática en el Messenger a través de alacalleradio@hotmail.com. Y seguimos platicando con Miriam Dupont, psicoterapeuta gestalt, acerca de, bueno, también en los cortes, la gente debería de escuchar todo lo que platicamos en sí, los entre cortes. Corte y corte, ¿eh? La plática bueno. Se pone bastante interesante. Desgraciadamente tenemos que editar la parte porque la hora no nos da. Pero bueno, en el sentido de que hemos estado platicando acerca de si estamos viviendo, o sea, si somos parte de una sociedad pacífica o no pacífica, violenta, no tan violenta, en el marco de lo que fue el Día Internacional de la Paz, este pasado 21 de septiembre. Miriam, hemos estado platicando un poco como este, pues, contexto, este marco referencial en el que transitamos todos los días, que sucede en cualquier espacio en el que estemos, en el trabajo, que sucede en la escuela, en la familia, en donde estamos encontrando, pues, seguidamente momentos conflictivos de violencia y que definitivamente no se llevan como muy bien. Es decir, no que nunca tengamos un conflicto, pero tampoco estamos muy habilitados como para manejarnos en los conflictos. Y nos comentabas también un poco sobre en la perspectiva juvenil hay bastante violencia y platicábamos ya que de repente la víctima de estas violencias pues son muchos chicos en la ciudad, chicos y chicas que o sí leen o sí son un poco más dedicados en la escuela o tienen algún comportamiento menos ofensivo con sus autoridades o maestros, en fin. ¿Y qué herramientas pudieran tener estas víctimas, si así lo queremos ver? ¿Qué herramientas se podrían hacer para, de alguna manera, defender su derecho a una vida libre de violencia, por así decir? Mira, yo creo que lo fundamental aquí sería la educación. O sea, okay. Proponer un modelo en donde participaran, o sea, vamos a hablar de utopías, como decía Jenny hace ratito, donde participaran los padres, donde participaran los maestros, los mismos chavos, ¿no? Yo podría hablar, por ejemplo, de dar conferencias en escuelas, dar talleres de comunicación no violenta para papás, para maestros, para los chavos. Muchas veces en esta edad se busca pertenecer, de hecho es la necesidad fundamental, pero no se sabe cómo sin agredirnos o sin salir agredidos. Entonces, el que a lo mejor podría ser interesante el hacer una propuesta en donde se dieran talleres de comunicación no violenta para ellos y que aprendieran estrategias, que aprendieran herramientas, aprendieran a implementar todas esas habilidades en el día a día en su comunicación con los demás. Y así estaríamos formando generaciones de papás, de futuros sí, papás, claro. que harían la diferencia, ¿no? Pero sí, yo a todo, toda, por toda respuesta te puedo decir que es la educación la solución. Y que se expone en esto que último que decías, se expone a papás, pero se expone a servidores públicos, a futuros uh-huh. servidores públicos, uh-huh. que se expone a futuros cuerpos policíacos, maestros, uh-huh. en fin, que muchos habrán o habremos de ocupar alguna posición de mando o alguna posición de autoridad, que vaya, si tenemos como muy dentro de nosotros esta pues habilidad o esta capacidad de sobrellevar una vida más sana y no tan violenta, uh-huh. una vida en la que el conflicto no nos asuste, sino uh-huh. más bien nos signifique un buen desafío, un desafío sano por llevar a cabo, pues, híjole, estaríamos avanzándole mucho. Yo creo que sí. Algo que creo que desanima mucho a la sociedad cuando vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Morelia hace unos días, claro. sin ir más lejos, es sentirnos impotentes ante cuatro personas. Sí, sí, claro. Y nosotros somos muchos más. O sea, yo lo que les digo a los chavos cuando voy a las escuelas es darnos cuenta que somos mayoría los que estamos dispuestos a vivir para la paz, a cumplir las reglas, a vivir en un clima de legalidad, y que todas esas personas tienen vecinos, ¿no? Los delincuentes, las personas que deciden no respetar, tienen gente que saben exactamente a qué se dedica, hay muchos ojos que están a su alrededor, y que si nosotros como testigos tenemos la conciencia de participar y que al mismo tiempo no nos arriesguemos, porque muchas veces es el temor de salir afectado tú o tu familia de alguna manera. Bueno, por ejemplo, que puedan recurrir a la denuncia anónima, que es una forma, yo creo que muy efectiva, como se puede participar. A mí me llamó muchísimo la atención en una encuesta que leí hace unos meses, el cómo, por ejemplo, nuestro país en cuanto a seguridad era de los últimos en un estudio que se hizo, ¿no? De que se entrevistó a cierto número de turistas de cuál es el país de los que te gustaría viajar, que crees que es del más seguro y de los más inseguros, estaba México. Entonces, ahí quiere decir que... ¿Ya se me acabó? No. Ahí quiere decir que la conciencia del turista a veces es, yo puedo dejar mi cámara en la mesa y cuando volteo ya no está. Y tú vas a países en donde tú dejas tu cámara en la mesa y si alguien ve que otra persona la tomó, en ese momento atrapan al ladrón y entre todos, o sea, no se esperan a que venga el policía. Sí te atrapan y te llevan con las autoridades, pero es la sociedad civil. Esa conciencia es la que yo creo que necesitamos construir en Querétaro y en México, para que en el momento en que esos cuatro se den cuenta que son minoría y que la fuerza que tiene la sociedad, pues lo van a pensar dos veces antes de hacer alguna cosa de esas, ¿no? El 21 de septiembre se instituyó como el Día Internacional de la Paz por la Organización de las Naciones Unidas. Digo, a lo mejor la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, a lo mejor no. ¿A qué otros lugares nos podemos acercar, Miriam? Acerca de... Sobre todo, a lo mejor no explícitamente a trabajar los temas tal cual de paz, ¿no? Pero a lo mejor esta ayuda a las víctimas o nosotros que queremos mejorar en nuestra educación, en nuestra comunicación. Simplemente, como ya decía, ¿no? Ser actores participativos en el desarrollo social. Bueno, una forma, como lo decía hace un ratito, es la denuncia anónima, marcando el 089 desde cualquier número. Es una llamada sin costo y es una manera como puedes participar para promover la no violencia. Otra es desarrollar habilidades asertivas, buscar espacios. En el instituto donde yo trabajo, el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, se dan muchos talleres en donde estoy segura que se puede hacer algo al respecto. Inclusive tenemos de nuestros mismos egresados del instituto gente que estaría dispuesta a ir a las comunidades, a las organizaciones, a dar talleres prácticamente sin costo o con un costo muy, muy bajo como tipo servicio social, para poder atender estas necesidades, de formar una cultura más humanista y más, pues, en la línea de la no violencia. Y definitivamente, pues, también hay esfuerzos, comentabas tú, como sociedad civil tenemos que movernos, y hay muchos esfuerzos también en cuanto a sociedad civil se refiere, y hay algunas otras instancias u organismos. Hay algunas comisiones de derechos humanos que podrían orientar y ayudarnos. También algunas organizaciones civiles, algunas instancias privadas o gubernamentales pudieran servir en algún momento. Amnistía Internacional, una de ellas, SOS Discriminación. En fin, podemos encontrar también algunos esfuerzos sociales de algunos grupos de jóvenes o no jóvenes que estén trabajando también sobre derechos humanos como una herramienta eje o como una pieza clave, podríamos decir también, para dotarnos de estas capacidades y dotarnos un poco de mayor conciencia y sensibilización en cuanto a exigir derechos. Y exigir derechos quiere decir también el respeto, se traduce en legalidad, se traduce en no impunidad, se traduce en equidad. Entonces, pues, también abrir mucho los ojos. Una sociedad participativa no se dice nada más por decirse, se actúa, ¿no? Y si uno está en el asiento del auto o en el asiento de la casa o en el colchoncito o el sofá sentado, escuchando nada más, poco podemos avanzarle. Entonces, a romper esas pasividades también sería un poco la invitación. Sí, a construirla. Yo creo que hay un espacio para, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, solamente es que salgas a la calle y lo busques, ¿no? En tu parroquia, en una ONG, en un... Si eres ecologista, por ejemplo, ¿no? Un Greenpeace. Hay muchas cosas que puedes hacer, solamente es que te decidas como joven a participar y como decías hace un ratito, salir de la comodidad. Sí, del sofá. Esa nos tiene. Bastante cómodos. Sí. Pues Miriam, muchísimas gracias. Gracias por habernos recibido y por haber platicado con nosotros. En este lugar tan pacífico. Sí, tan la tranquilo. Verdad es que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo breve con lo que quisieras finalizar. Pues nada más agradecerle su visita, la verdad disfruté mucho esta entrevista, esta charla con ustedes y estoy a sus órdenes cuando quieran regresar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y antes de despedirnos vayamos a ver a qué esquina de la ciudad se fue a pasear Anaís en esta ocasión.